Esta canción se la dedicamos a la amada en el nombre de José Luis de Jesús Miranda. Queremos decirles que la marca no solamente se lleva en la mente. Te lo dice Johnny Gracia y JC. Bendecido, tenlo bien presente. Sin marca es suave, la vida es un vacilón. Sin marca es suave, ahí no hay persecución. Sin marca es suave, la vida es un vacilón. Sin marca es suave, ahí no hay persecución. Ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita, póntela. Ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita. Su marca es suave, la vida es un vacilón. Si marca es suave, ahí no hay persecución. Sin marca es suave, oh, la vida es un vacilón. Sin marca es suave, oh, ahí no hay persecución. Póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela. Póntela, aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita. Y no me salgas con el cuento de que no te han marcado. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que ha pasado? O el miedo te tiene apabullado, la marca de la bestia te tiene asustado. Si en José Luis tu confianza has colocado, recuerda que Dios y lo tienes de lado. Problemas con el mundo se ha ganado por defender la posición que él te ha brindado. Póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela, aunque sea chiquita. Sin marca es suave, la vida es un vacilón. Sin marca es suave, ahí no hay persecución. Sin marca es suave, la vida es un vacilón. Sin marca es suave, ahí no hay persecución. Y sigo bendecido diciéndote estas cosas. Para mí, José Luis, él es mi roca. Si tú me lo pides, me marco en la frente, en el cuerpo, donde quiera, papi, estoy presente. Yo no tengo miedo, yo sé en qué he creído. Él es Dios, mi Señor, mi Cristo vivo. Y cómo yo pagarle, cómo agradecerle. Papi, tu número lo llevo bien presente. Lo tengo en mi cuerpo, lo luzco con orgullo. ¿Qué me importa que se joda lo que piense el mundo? Póntela, ponte la marquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, póntela, ponte la marquita, póntela. Aunque sea chiquita, sin marca es.